a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos en un nuevo programa de la Radio Bemba. Este es el primer capítulo de nuestra tercera temporada. Tuvimos ahí un largo lapsus pandémico, pero estamos preparados y preparadas para reiniciar también, para comenzar este nuevo ciclo. También estamos sumando esta idea y este proyecto un poco loco de transmitirlo por video. Estamos los compañeros y las compañeras desde distintas latitudes también. Saludarles, compañeros, ¿cómo están? Franco, Emilio, Cindy, ¿cómo va, Cindy? Muy bien, compañera, muy feliz de iniciar esta tercera temporada de Radio Bemba. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ahí realmente esperando este momento de hace rato, así que feliz realmente que hayamos regresado. Qué bacán. Franco, ¿cómo va? Bien, también con harta alegre rebeldía por la instancia de haber podido aportar acá en Radio Bemba. Así que muy, muy agradecido de la invitación y ahí con hartas ganas de poder aportar. Así que muy bien. Super. Queremos saludar también a los compañeros y a las compañeras que nos están escuchando en distintas latitudes de Lab Yayala, porque como primer capítulo en este lanzamiento de la tercera temporada nos estamos sumando alegremente y con toda la convicción y con todo el Nehuen desde acá del sur a la Revuelta Radial por la Libertad. Este es un espacio de medios libres, medios autogestionados, medios que caminan y construyen desde Lab Yayala rebelde, y que saludan también y se unen y vienen trabajando, por supuesto, en esta larga lucha anticarcelaria que busca también generar debate, conversación, construcción, ¿cierto?, en torno a la prisión, en torno a la cárcel, en torno hoy día a los presos y a las presas de los diversos territorios también de la Villa Ayala. Entonces, saludar también esa instancia desde el territorio de Chile para el Villa Ayala rebelde. Entonces, compañeros y compañeras, ¿cómo seguimos nuestro programa del día de hoy? Queremos compartirles entonces también algunas notas y algunos comentarios en torno a lo que va a ser nuestro primer programa. Tranquilo. En este programa nos vamos a enfocar sobre el encarcelamiento de la niñez y de la juventud popular. Vamos a hablar un poco sobre el Servicio Nacional de Menores, que este es un organismo gubernamental colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos. Se supone que se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y de los jóvenes entre 14 y 17 años. Decimos supuestamente porque, como vamos a ver el día de hoy, hemos querido ahondar un poco en cómo esta institución, que fue creada en 1979, ha venido desarrollando una vulneración sistemática de los derechos humanos de la juventud popular, y desde el contexto de la revuelta específicamente hemos visto que aproximadamente desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre se han contabilizado 4.080 causas contra menores por distintos delitos en el contexto de la revuelta, en donde hay 186 de estos casos, en donde el tribunal determinó como medida precautoria la internación provisoria o prisión preventiva en diversos centros del Sename a lo largo del territorio. De todos los menores, hay 55 que fueron procesados por delitos atribuibles a la protesta, ya sea por desórdenes públicos, maltrato de obra contra los sicarios del capital, porte ilegal de armas como bombas Molotov o colocación de artefactos explosivos. A su vez, desde entre octubre del 2019 hasta diciembre, la Defensoría Penal Pública registró 509 casos de jóvenes formalizados por desórdenes públicos, dentro de los cuales cuatro menores han quedado con internación provisoria en recintos del Sename, 9 fueron formalizados por colocación de artefactos explosivos o de bombas Molotov, y 8 de ellos esperan la resolución del juicio en libertad. Y hasta el momento, durante esta misma semana, hay un menor que ha quedado encarcelado, perdón. Y estamos hablando ahí de prisiones preventivas, ¿cierto? Yo siento que es importante como el poder recalcar eso, que en la mayoría de los casos las jóvenes no han podido acceder a juicios. Que en este caso, por ser menores, finalmente es esto que mencionaba Franco, que legalmente el sistema chileno los envía al Sename como institución que se encarga en ese sentido de pues literalmente mantenerlos encerrados, ¿no?, en una cárcel, cuando, según esto, al mismo tiempo también trabaja con niños, niñas que vienen, digamos, de poblaciones en pobreza. Por tanto, digamos, muestra un poco la problemática ya de por sí de una institución y que, bueno, como comentaba ahí y Franco, encierra también una serie de aspectos vinculados a la dinámica de represión en Chile y que, bueno, evidentemente desde octubre ha sido muy presente. Sí, y que bajo esa misma lógica de encarcelar a la niñez y a la juventud popular, que se sitúa principalmente en los sectores marginales y populares de este Chile a lo largo y ancho del país, donde focaliza con un tipo específico de infancia, ya que es la infancia indígena, que es la infancia pobladora, que es la infancia que está encarcelada en estos centros de menores y que además también situamos una discriminación en esta línea a la infancia trans, ya con la diversidad sexual que se focaliza. Y en ese entendido se vuelve mucho más relevante la acción que ocurrió el día miércoles 16 de diciembre, ya durante la madrugada de este día, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile, junto con la Coordinadora 18 de Octubre, y además con la agrupación de familiares de presos y presas políticos de la revuelta en Chile, se tomaron la dirección regional metropolitana del Servicio Nacional de Menores, denunciando el encarcelamiento de jóvenes en este contexto, exigiendo una amnistía total y denunciando las paupérrimas condiciones en que el Estado chileno ha tratado y ha vulnerado a las diversas infancias de los sectores populares en este país. Y bueno, de hecho hay varios contextos vinculados al Sename que se han hecho muy presentes por situaciones ocurridas recientemente, casos muy emblemáticos como el que se conoció a nivel mundial hace poco, ocurrido en el hogar Carlos Macera en Talcahuano, en la región del Bío Bío, donde los cuerpos policiales, específicamente carabineros, llegó y termina disparándole a las niñas a quemarropa, haciendo ver lo absurdo y criminal de los agentes policiales, pero que además el lugar tenía ya un historial de vulneración a las niñas que incluyen desde los maltratos hasta la violencia sexual. Y bueno, como menciona Cindy, pues son niñas que vienen de sectores populares que terminan en este centro en un contexto donde, por ejemplo, son hijas de madres solas y donde el Estado chileno, en lugar de ayudar a estas madres, lo que hace es quitarle a las niñas a partir de los juzgados de familia, en este caso quienes son de hecho responsables de que situaciones así suceda, y pues que envían a estos centros y entonces bueno, finalmente ese papel de servir ya los casos que mencionábamos de centro de detención para menores acusados de delitos, y este otro que es el supuesto cuidado y garantía para la protección de las niñas separados de sus hogares, pues son papeles que en lugar de cumplir en un sentido de derechos, pues termina siendo una institución que es más bien un ente que vulnera y violenta esta niñez para dejarlas en una situación además de encarcelamiento, ¿no? Claro, ahí. Y ahí en sumar en torno a lo que plantea Emilio, que este es el resultado de una estructura estatal que está mercantilizada, que está atravesada por un modelo económico que a punta de sangre y fuego genera políticas que no están vinculadas con la construcción de comunidad, que no son garantes de derechos, porque ha permitido que el mercado avance y estigmatice a estos sectores generando estas vulneraciones. Ya como es importante enmarcarlo para el contexto latinoamericano y centroamericano también, en la clave de que son respuestas y es el resultado de una estructura sistemática y dirigida de violencia estructural a la clase popular. Ya porque aquí lo que observamos en estas vulneraciones de derechos es que una vez más se encarcela la pobreza, se encarcela a la infancia y se estigmatiza y criminaliza a los sectores que salen a defender y exigir sus derechos en los distintos territorios. Bueno, y hay un dato importante en ese sentido, vinculado a lo que mencionas del sistema, ¿no? Recientemente, digamos, que se quiso hacer una especie de reformulación del Sename. Finalmente, digamos, ahí se mira cómo es una estructura en esta dinámica neoliberalizada en Chile, en donde la mayor parte de los servicios, digamos, que tiene que brindar el Sename en realidad son tercerizados. Es decir, no es el Estado quien realmente está brindando la atención, sino son estructuras, a veces empresas, muchas organizaciones de caridad, ¿no? Que también es una cuestión fundamental, ¿no? Ese enfoque de caridad más que una atención de seguridad y garantía para la niñez, y que hay, por ejemplo, conflictos de interés que salen sobre cómo funciona este sistema capitalista, ¿no? En ese sentido, dentro de esta pantalla de querer cambiarlo, es como una de las asesoras de la presidencia, es decir, parte del equipo de Carlos Larroulet, quien es el jefe de asesores de la presidencia y por tanto el equipo muy cercano a Piñera, pues es de los agentes que están detrás del veto que finalmente define el Ejecutivo sobre ese intento de reforma al Sename. Y en realidad ella es una persona que pertenece a una organización que da gran parte de los servicios del Sename. Entonces, finalmente es que eres juez y parte para que te resulte a conveniencia, ¿no? Porque evidentemente ella pertenece a una entidad que no es estatal, es privada, ¿no? Claro, ahí complementar lo que está mencionando Emilio en torno a Francisca de Iruarrizaga, estos apellidos que hasta los chilenos nos cuesta mencionar, ¿cierto? Asesora de proyectos especiales del gabinete presidencial. Donde en este tiempo, ¿cierto?, a raíz también de todos estos escándalos que están saliendo a la luz pública, que estamos escuchando en torno al Sename, a este Servicio Nacional de Menores, se busca un cambio un poco en términos de los nombres, ¿cierto?, pero sabemos que el contenido y el trasfondo sigue siendo lo mismo, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Pero vemos también cómo son estos mismos personajes, como Francisca de Iruarrizaga, ¿cierto?, que están vinculadas con los organismos colaboradores. La sigla es OCA, organismos colaboradores que prestan atención, que prestan servicios, ¿cierto?, al actual Sename. Entonces estamos hablando de centros, ¿cierto?, que son residencias que debiesen proteger a los niños y a las niñas, se transforman finalmente en este negocio mercantil terciarizado, por supuesto, y que viene a generar este modelo de negocio y de lucro con subvención por cada niño que atiende cada centro, ¿cierto? Y donde vemos cómo están los intereses personales de los mismos funcionarios de gobierno detrás de esto. Entonces, es recalcar algunos, son datos que son ejemplos, ¿cierto? Pero son cuestiones que se van repitiendo si vamos investigando en torno a CENAME y en torno a la búsqueda también de la transformación del CENAME con este Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. De hecho, solo por dar un dato puntual, 11 residencias de 247, solo 11 de 247 son del Estado. Claro, todas las demás pertenecen a servicios privados, finalmente. Bueno, y cuestión fundamental, que va a haber una invitada que va a venir, que precisamente trata también otra esfera, ¿no? Una cuestión que está vinculada a la desaparición de niñas. Lo cual, digamos que si ya habíamos mencionado el tema de cómo funciona el CENAME para la prisión preventiva, ¿no? De ahí además en lo que involucra en el sistema chileno, donde pueden pasar meses sin que haya un juicio, como mencionaba Lira. De ahí está este caso, o estos casos, mejor dicho, de desaparición de niñas, y donde finalmente lo que es tráfico, ¿no? Se puede agregar que en este contexto de toma de las dependencias del CENAME, se vuelve aún más significativo las organizaciones que asisten a tomarse esta dependencia, producto que la Asamblea de Estudiantes Secundarios ACE Chile es una organización que viene hace años exigiendo demandas ya en torno a la transformación del sistema educativo chileno en su apuesta de transformación más política que de carácter económico. Y cobra absolutamente relevancia por la masividad que tienen sus acciones y por ser una organización autónoma que no depende de los partidos a diferencia de las otras organizaciones estudiantiles, y que además ha hecho un fuerte trabajo vinculándose con las distintas luchas del pueblo chileno y que además son parte del motor que permite saltar el torniquete, lo simbólico que fue esta insurrección o revuelta popular que tiene Chile en el 18 de octubre, y que se vincula fuertemente, que no disocia la vinculación estudiantil y la limita a una lucha política educativa, sino que entiende que tiene que estar vinculada con las luchas del pueblo, y que en este contexto permite vincularse con una demanda que es fuertemente sentida y en la cual está atravesado el país pese a la pandemia, que tiene que ver con la privación de libertad, con la reclusión de los jóvenes y los niños de nuestro país, y bajo esa línea también cobran mucha fuerza estas dos organizaciones, que es la Coordinadora 18 de Octubre y que es la Organización de Familiares de Presos y Presas de la Revuelta, que además logran reivindicar y visibilizar que esta prisión no es casual, es sistemática, es dirigida, pero que tampoco es nueva en las cárceles chilenas ni en la estructura de represión que tiene el país, ya que se arrastra desde hace muchos años, pero que además permite identificar y caracterizar al sujeto el cual está en cuestión y el cual está siendo hostigado de manera permanente por el Estado chileno, que es la juventud. Entonces creo que ahí se vuelve importante hacer este análisis y mostrar esta acción de las tomas de la dependencia de la Dirección Nacional del Servicio de Menores. Se realizó el día miércoles 16 de diciembre por parte de la Asamblea Coordinada de Estudiantes Secundarios ACE Chile, la Coordinadora 18 de Octubre, y la Organización de Familiares y de Presos y Presas Políticas de la Revuelta. Coyuntura que ocurrió porque demandan la transformación radical y de estas estructuras que dicen proteger a la infancia, pero que además sitúan la demanda de la libertad de los presos en bajo una noción de amnistía total. Y creo que ese es un elemento también que se vuelve revolucionario en el sentido de no transar las demandas de libertad, ya que no la hemos visto en otros casos con prisioneros y prisioneras políticas, donde lo que se ha hecho ha sido transar o pactar con organismos del Estado o mediar ciertas prisiones y hacer canje. Ya acá toma repercusión y fuerza el hecho de que haya una amnistía sin condiciones de todos los prisioneros y prisioneras políticas y una eliminación también de este espacio antiinfancia, porque no hay otra forma de nombrar a estos servicios nefastos y vetustos que construyó el Estado chileno para contener a la infancia popular que está siendo vulnerada en sus derechos. Bueno, amigos y amigas, los queremos invitar ahora a una pausa musical y nos vamos a ir con Nehuen Afrobeat, No Les Creeré. Que les guste el video y esta tremenda canción. Que compartíamos de Nebuena Sobit, que esperamos hayan disfrutado. Queremos compartirles un video del 31 de julio de este año 2020, donde una de las compañeras de la organización Madres Desesperadas interviene respecto a denunciar públicamente la desaparición desde el año 2016 de sus dos hijos e hijas en el marco de procesos de adopción irregulares a través del Servicio Nacional de Menores SENAME. Madres Desesperadas, les damos las gracias por apoyarnos en esta lucha contra el sistema corrupto del SENAME amparado por el gobierno de Chile. Nuestros hijos fueron desaparecidos de distintos hogares del SENAME solo por el hecho de ser pobres. Desaparecieron y nos arrebataron a nuestros hijos. Nos quitaron el derecho de ser madres y les quitaron el derecho a nuestros hijos de vivir con su familia de origen. Nuestros hijos en estos momentos no sabemos cómo se encuentran, si están bien, si comen. Si están vivos, no sabemos si las familias que los tienen los quieren de verdad o los están utilizando para ser violados y torturados, igual como lo hizo Evelyn Oñate con los niños del hogar El Nido. Exigimos cárcel para Evelyn Oñate y todos sus cómplices de las redes de pedofilia que abundan en los hogares de SENAME. Hogares de SENAME que son subvencionados por el Estado. Hogares que pertenecen a congregaciones católicas, donde lo único que buscan son a nuestros niños para satisfacer sus deseos más bajos. Necesitamos justicia para nuestros hijos y que sean devueltos con vida. Llevamos 3 meses luchando y aún no hemos tenido respuesta de parte del gobierno, menos de parte del Sename. Las denuncias ya fueron hechas de Defensoría de la Niñez, pero no hemos tenido respuesta alguna de qué hicieron con nuestro hijo. Todo fue en forma hecha ilegalmente. Necesitamos que abran los procesos de adopción, porque fueron hechos de forma ilegal. Nuestros hijos jamás estuvieron en estado de abandono. Siempre asistimos a las visitas. En los hogares de Sename, los asistentes sociales sabían que nosotros queríamos recuperar y sacar de esos lugares a nuestro hijo, porque para un niño no es vida estar internado en un centro del Sename. Nosotros necesitamos justicia y que el gobierno se digne a darnos una respuesta de qué hicieron con nuestro hijo. ¿Dónde están nuestros niños? ¿Qué pasó con ellos? Necesitamos saber si están con vida, que sean devueltos. Como apareció rayado en muchas murallas del territorio, ya hemos sabido que el Sename colapsó antes que el metro y que varias otras de las instituciones del Estado mercado que nos rige acá en Chile. Y desde esa perspectiva creemos que las acciones que han podido realizar el colectivo de madres desesperadas por una exigencia de respuesta frente a la desaparición y esta política de violencia sexual que viene realizando el Sename, creemos que nos va dando luces sobre cómo este sistema va promoviendo más la muerte que la vida. Bueno, en base a lo que se plantea de este caso, es importante señalar y dar como elementos de contexto. Ya, como decía Franco al inicio, el Servicio Nacional de Menores depende del Ministerio de Justicia de este país. Eso ya permite hacer un encuadre desde qué foco se está mirando la protección de la infancia. Ya, es decir, no está vinculado a ministerios de educación, no está vinculado a ministerios de la cultura o a ministerios vinculados al desarrollo y a la garantía de derechos, sino que está vinculado al Ministerio de Justicia, lo que permite enmarcarlo una vez más en estas prácticas neoliberales de este Estado chileno, donde estigmatiza y criminaliza. Y bajo esa lógica se pone desde una superioridad moral, donde sitúa a los adultos responsables de estos menores, de estos niños, niñas y jóvenes, que además han sido vulnerados desde su infancia también. Es decir, acá hay un círculo de muerte que se perpetúa bajo esta estructura, y donde operan organismos que son públicos, donde hay intereses políticos y económicos evidentes. Ya acá hay familias involucradas, hay partidos políticos involucrados y hay organizaciones de la Iglesia que también tributan a que esta estructura que organiza el Estado para decir que defiende los derechos de la infancia se prestan. Y bajo esta lógica del Ministerio de Justicia tenemos la participación cómplice de los tribunales de familia, a los cuales los organismos intervinientes denuncian las situaciones donde los profesionales no hacen una información acabada, donde no hay una investigación real, y terminan determinando que las familias no son garantes de derecho, donde inhabilitan la realidad socioeconómica y cultural de las familias y sacan a los niños y a las niñas de esos lugares y los instalan en lugares disque de protección, que son estos hogares del Sename, donde, tal como decía Franco hace un rato, evidenciamos que existen vulneraciones en torno a los derechos sexuales de los niños, a las condiciones de habitabilidad, y donde también están expuestos a la represión de la policía chilena. Y eso ha situado a que hay un entramado de actores que habitan este territorio, que se disponen a avalar las prácticas racistas, discriminadoras, xenófobas del Estado chileno a través de esta institución, que son los abogados de estos tribunales de justicia, que son las organizaciones que son tercerizadas y que financian los centros de Sename, los que abastecen de alimentación esos lugares, de infraestructura. Y bajo esa lógica, todos esos actores confluyen y complotan, por decirlo de alguna manera, contra estas familias, ya que son familias que pertenecen a la clase popular, que han estado deprivadas en un montón de aspectos de su desarrollo integral como ciudadanos de este territorio, y que los inhabilita porque les anula la voz al momento de denunciar. Y esto ha hecho que esta agrupación de madres desesperadas que habitan el territorio en el sur chileno hayan levantado su voz exigiendo la aparición producto de básicamente adopciones ilegales en las cuales las instituciones sometieron a sus hijos, ¿ya? Entonces, durante todo este tiempo, esta organización ha ido a paso caracol, si se quiere, pudiendo visibilizar su demanda y permitiendo denunciar esta acción sistemática de vulneración de un organismo que dice defender la infancia. Además del panorama que relata Cindy, hay otras cuestiones de contexto en el que actúa esta organización de Madres Desesperadas. Una cuestión, de hecho, importante dentro de también este entramado y cómo funciona el CENAME es también los vínculos de las estructuras de investigación o de inteligencia del Estado, ¿no? Y bueno, precisamente este año fue conocido como hay un convenio que se estableció entre el CENAME y la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que permite brindar literalmente información confidencial de los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, evidentemente en ese sentido para tener sus perfiles, lo cual involucra muchas cosas, es indicador de, pensando además en la historia latinoamericana de dictaduras, cómo los jóvenes, las jóvenes vulnerables pueden servir para muchas cosas, ¿no? Desde evidentemente hacer una persecución y una criminalización, hasta la utilización para ser, digamos, gente que, operaria para operaciones criminales, que esto realizan evidentemente como parte de las dinámicas paramilitares incluso que tienen los estados, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido entender el CENAME para visibilizar que esta representa una presión hacia la niñez, hacia los jóvenes, hacia las jóvenes, y al mismo tiempo una utilización de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes populares, de parte de pues esta estructura capitalista, ¿no? Y una funcionalización evidentemente que forma parte de esta dinámica neoliberalizada que realmente es así oprobiosa, como en el caso que mencionaba de esta asesora del gobierno, ¿no? Porque literalmente representa en ese sentido beneficios económicos, ¿no? Y bueno, de hecho, también un dato que olvidé con este caso del hogar de Carlos Mancera es que es una institución que está vinculada a la Iglesia a partir del Arzobispado de Concepción. Entonces, es a ese nivel que hay esa red de intereses dentro del CENAME. Claro, y también ahí insumar como elemento de análisis el tema de que esto es una política sistemática y dirigida y permanente en el tiempo. Ya, es decir, esto no es algo nuevo en el caso chileno, es algo que ha ocurrido desde la historia de Chile, pero que lamentablemente producto de la crisis sanitaria y la pandemia que se pone en el país y que además estamos en un contexto de revuelta popular se agudiza porque opera una lógica de castigo a cielo abierto, si se quiere. Es decir, estas madres han debido sobreponerse al toque de queda, han debido sobreponerse a las condiciones de encierro en las cuales estamos sumidos nosotros también, producto del contexto de crisis sanitaria, y que además no solamente estos actores que operan para dificultar el acceso a la justicia son avalados por los medios de comunicación. Ya creo que ese es un elemento también importante a relevar, donde los medios de comunicación de cadena nacional ocultan esta información, utilizan sus pantallas para mostrar un servicio nacional de menores renovado, una apuesta por la infancia. El mismo Piñera, el presidente de Chile, ha anunciado en un montón de sus discursos los niños primero. Y lo refuerza, sí, con total impunidad, porque en realidad apuesta este diálogo desde un cuidado de la infancia, pero tenemos a niños que han sido violados en centros de menores, tenemos a niños que han sido desaparecidos, tenemos a niños en redes de trata producto de estos organismos, y a todo este entramado de actores que mencionábamos hace un rato, en una convivencia con total impunidad, porque todos los dispositivos del Estado habilitan este accionar sin que haya juicio, sin que haya un castigo frente a los culpables y sin que se transforme la estructura de estos organismos que debiesen ser proteccionales para la infancia de los sectores populares que no pueden acceder producto de este círculo del terror que decían los compas hace un rato, de este círculo de muerte principalmente. Ya, porque es importante visibilizar en este elemento una vez más quién es la infancia que está en esos lugares, hijos de quiénes son los que están en esos lugares y bajo qué lógicas de poder operan. O sea, no es casual que la Iglesia Católica esté metida en esto, no es casual que los partidos de derecha, la Democracia Cristiana, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, que son partidos políticos públicos de este país y que además son partidos que vienen de arrastre vinculados a los servicios de inteligencia, que es un servicio renovado también, como lo mencionaba Emilio, en torno a la ANI. Y ahí se vuelve a volver esta contradicción del discurso y la acción. Es decir, Chile ha firmado todos los tratados habido por haber que son garantes de derechos. No obstante, los organismos no funcionan haciendo medidas proteccionales. Bueno, uno de los casos que han sido emblemáticos también y que podemos comentar, ¿cierto? Desde esta región, desde la región frontera del Biobío, desde el Biobío, y donde se refleja esta estructura carcelaria, es a partir de uno de los casos emblemáticos que se vivió este año en un hogar, en el hogar Macera de Talcahuano, donde carabineros ingresa al hogar disparando y hiere a 4 niños que son baleados, ¿cierto?, por agentes del Estado, y reciben en primera instancia ayuda de la misma comunidad, de la población, de los vecinos y de las vecinas que viven alrededor del hogar, y que además denuncian a partir de los videos que van grabando las personas ahí in situ, ¿cierto?, cómo estas vulneraciones de derechos por parte de agentes del Estado son una cuestión recurrente que pasa siempre cuando los niños tienen alguna crisis, ¿cierto? Incluso niños que presentan algunos problemas en términos de salud mental son controlados a partir de carabineros. O sea, la idea del disciplinamiento, ¿cierto?, de los cuerpos de los niños y de las niñas son a partir de los agentes del Estado que inclusive llegan disparando al mismo patio del hogar, al mismo centro, ¿cierto? Entonces, estamos siendo espectadores, ¿cierto?, espectadores y espectadoras de estos casos de vulneraciones de derechos y que en este contexto actual se están conociendo porque la misma gente, las comunidades, ¿cierto?, se están organizando y están levantando las instancias necesarias desde la comunicación popular para poder informarlas y denunciarlas. Pero no existe ninguna condena a partir del mismo Estado, incluso el presidente de la República se refiere al hecho y nunca habla de los niños y de los niños baleados, ¿cierto? Entonces, este es uno de los ejemplos que ha sido emblemático este año, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, la directora de uno de los centros del Hogar Nido de Hualpén, Evelyn Oñate, es una persona, una figura que incluso facilita, ¿cierto?, la prostitución de los niños y de las niñas del mismo centro, donde incluso se ve cómo se van extendiendo, ¿cierto?, estas redes en términos de que ella misma es asesora de uno de los tribunales en Talcahuano, por ejemplo. O el mismo hecho de que en estos momentos no se sepa nada más de ella, esté absolutamente blindada y no haya una denuncia pública, ¿cierto?, en términos de los delitos que esta mujer ha cometido directamente contra los niños y las niñas del centro donde ella era directora, y incluso ha sido ella demandada, ¿cierto?, por el mismo centro respecto a la malversación, ¿cierto?, de los fondos. O sea, lo que hoy día se está juzgando, ¿cierto?, y está en tela de juicio con respecto a esta persona es solo en términos económicos. O sea, ¿dónde está el dinero de la prostitución de los niños y de las niñas del centro que ella era directora? Es una cuestión realmente espeluznante y estamos viéndolo todos los días y se repite en otras ciudades. O sea, son hechos que han podido salir a la luz pública en estos momentos, en este contexto, pero hemos visto cómo hoy día las mamás que están luchando por sus hijos y sus hijas, incluso han pasado 3 generaciones por esos mismos centros, por estas mismas residencias, ¿cierto?, de Sename, y el Estado continúa en este mismo ejercicio, ¿cierto?, del encarcelamiento de los niños y de las niñas, del encarcelamiento, por supuesto, de la pobreza y de la infancia popular. y las compañeras lo dicen, es más fácil salir de la cárcel, es más fácil que un adulto salga de una cárcel a que un niño o una niña pueda salir de uno de estos centros de sanación. Aquí no se protege la infancia, aquí se castiga, se encierra, se criminaliza la infancia pobre. Bueno, y ahora queremos dar el pase a nuestra invitada. Ella es Jazmín, es la vocera de esta agrupación de mujeres, madres, de las madres desesperadas de Concepción, quienes han levantado una lucha y una visibilización de sus demandas en torno a encontrar a sus hijos que fueron dados en adopción de manera ilegal por este organismo proteccional del Servicio Nacional de Menores. Compañera Jazmín, cuéntanos por favor, ¿cómo surge esta organización Madres Desesperadas? ¿Hay hechos puntuales que las convoquen a encontrarse? ¿Se suman compañeras de otras regiones o es solo Concepción? Cuéntanos por favor. Bueno, este colectivo nació después de la denuncia que hizo Megavisión sobre las violaciones, torturas, zoofilia y la red de pedofilia, la que lideraba Evelyn Oñate, ex directora del Hogar Nido de Hualpén y consejera técnica del Tribunal de Familia de Talcahuano. Cuando esta noticia salió en TV, Yanina Ricciardi convocó a madres y padres y familiares de niños en Sename para denunciar las adopciones ilegales y las irregularidades que cometieron en distintos hogares pertenecientes a ONG, ADRAS, etcétera, subvencionados por el Estado, fundaciones pertenecientes al poder empresarial político que dirigen nuestro país desde los tiempos de la dictadura. Y nos dimos cuenta de que esto no solo ocurre acá en la octava región, ocurre en todo el país. Somos un colectivo de madres y padres y familiares a nivel nacional, ya que en todas las residencias de nuestro país ocurre lo mismo. Compañera, ¿qué acciones están desarrollando en este tiempo como colectivo? ¿Cuáles pasos ven ustedes para el futuro de su organización? ¿Cuáles son sus anhelos y las proyecciones del colectivo? En estos 8 meses que llevamos en la lucha, en las calles, donde nos reunimos con lluvia, sol, a pesar de estar en pandemia y en estado de excepción, salimos a las calles para exigir justicia y concientizar a las personas de que se den cuenta de que en Chile existe una red de pedofilia y adopciones ilegales, que es amparada por el Estado y se llama Sename. Lo que esperamos como colectivo es la recuperación de nuestros niños, nuestros hijos que fueron dados en adopción ilegalmente, que en Chile no se sigan violando los derechos de los niños de la infancia mapuche, que es violentada día a día por un Estado que jura protegernos y no lo hace. Para que en Chile nunca más sean vulnerados los niños y otras familias no pasen por lo mismo que estamos pasando nosotros. Jazmín, ¿cómo reflexionan ustedes qué habría que hacer con el actual Sename? ¿Cómo transformar esta institución? Un verdadero cambio habría que tener una reestructuración total donde los diferentes partidos políticos, miembros de nuestro parlamento y el poder empresarial político no metieran mano con la infancia, ya que son estos mismos los que se hacen los sordos, ciegos y mudos al permitir que se sigan cometiendo por décadas estos horrendos crímenes en el Sename, solo para ellos tener beneficios económicos a costa del sufrimiento de la infancia más vulnerada, las infancias de las poblaciones. Jazmín, ¿cómo creen que debiese ser un sistema de protección para la infancia? Debiese ser justo, digno y con igualdad, con un verdadero sistema de protección para la infancia y adolescencia de nuestra niñez, donde sean cuidados con vocación, donde tengan una salud y educación digna, donde al cumplir la mayoría de edad no queden a la deriva y abandonados por el Estado, que se privilegie el bien superior del niño, donde no se vean a los niños como mercancía para explotación sexual, tortura y redes de pedofilia, tráfico de órganos y tráfico de niños para las adopciones ilegales, donde los violadores y pedófilos y abusadores sexuales sean castigados con penas de cárcel efectivas, que sean de por vida, ya que está comprobado que las personas violadas, violadoras y pedófilas vuelven a reincidir. Compañera Jazmín, el día 16 de diciembre vimos la toma del Sename Metropolitano por parte de estudiantes y jóvenes de la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, y las organizaciones de familiares y amigos de presos y presas políticos de la Revuelta Social OFAP y la Coordinadora 18 de Octubre. Ustedes como colectivo, ¿qué piensan, cómo ven estas acciones desde el punto de vista político? ¿Qué piensan de estas alianzas entre estudiantes y también jóvenes que están hoy día luchando por sacar a sus compañeros y compañeras de las cárceles? Nos parece imprescindible la unión de las diferentes luchas ya que todos somos vulnerados por un estado opresor y patriarcal desde la infancia, y muchas veces dejan afuera el tema del cename. Y es ahí donde se aprovecha el Estado para seguir vulnerando y lucrando. No hay que olvidar que muchos de nuestros compañeros y compañeras presos por luchar estuvieron institucionalizados en las cárceles del Sename y salieron a las calles a exigir igualdad y dignidad para nuestras vidas. Nuestra lucha la seguiremos dando en las calles hasta que en Chile haya una ley que proteja realmente a la infancia por una niñez y juventud plena, feliz y popular, no más Sename ni nada que se le parezca. Jazmín, te queremos agradecer el que hayas podido conversar con nosotros, a pesar de las dificultades en las conexiones, porque sabemos que estás en el campo. Desde la Radio Bemba saludamos la lucha del colectivo Madres Desesperadas y hacemos un llamado amplio a las diversas organizaciones e individuales que nos puedan estar escuchando, acompañar y apoyar visibilizando estas injusticias y exigiendo al Estado de Chile que responda frente a la desaparición de los hijos e hijas de sus familias, pero también con relación a toda la red de instituciones y personajes criminales que han vulnerado los derechos de la infancia del pueblo pobre. Queridas y queridos radioescuchas, en este cadenazo de la revuelta radial por la libertad, estamos ya llegando al término de este primer capítulo de la tercera temporada de la Radio Bemba, y queremos compartirles un tema de la gran Anita Tijoux. Nos vamos entonces con Rebelión de Octubre. Ojalá que lo disfruten. Nos vemos. Compañera, amiga, tú, de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye fit and you wish on to fameo. Amule pein kawun. We're on with Marie Weo. Pactaron silencio. Firmaron un acuerdo. Escondieron documentos. Dime tú quién es violento. Mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. en este cierre de este primer programa de nuestra tercera temporada y pensando en los radioescuchas con la idea de no cerrar discusiones porque entendemos que no tenemos la verdad absoluta y que todo es cuestionable. También queremos problematizar en torno a cuál es el rol que tienen los adultos en esta jugada, ya en esta vulneración de la infancia, en el entendido de que para criar a un niño, a una niña, se necesita a toda una aldea. Por lo tanto, todos somos responsables de accionar frente a las vulneraciones que viven nuestros niños y niñas cotidianamente en este país y de cómo nos hacemos cargo no siendo cómplices, no guardando silencio frente a lo que ocurre, siendo actores y promotores que permitan transformar la vida de estos sujetos, ya de estos niños y niñas de manera permanente, apostando a nuevas formas de construcción de comunidad, apostando a nuevas formas de ser garante de vida, permitiendo que sea la aldea en su conjunto, el barrio, la población, el territorio, la villa, quienes efectivamente salgan en la defensa de la vida y creen apuestas de cotidianidad diferente, donde la alegría, donde el amor, la fraternidad, rompan con esta educación de crueldad a la cual hemos estado sometiendo a la infancia y que repercuten en esta construcción de sujetos a futuro. Ya cuando los estados y las estructuras siguen apostando y financiando fuerzas policiales y represivas desde el Estado, donde siguen vendiéndonos humo cotidianamente y apuestan por la represión, creo que la salida comunitaria en este caso, y lo dejamos para la reflexión, es cómo construimos otra infancia, cómo construimos otra vida, y tomando la experiencia zapatista, cómo vamos construyendo la meta en el camino. Creo que lo que las reflexiones de Cindy en torno a poder también sentirnos parte de este llamado son tremendamente urgentes en estos momentos. O sea, en un tiempo donde también la precarización de la vida salta y donde no se puede esconder más, porque en un contexto de pandemia tenemos a las personas, ¿cierto?, enclaustradas en sus casas, pero al Estado, por supuesto, no haciéndose cargo de todo lo que representa eso, de todo el trabajo informal, de todas las personas que dejan de ganar, ¿cierto?, el sustento del día a día, porque han sido sometidas también a una estructura, ¿cierto?, tremendamente cruel de distribución de los mismos recursos, ingresos de las personas. Hoy día vemos cómo también en ese sentido de la urgencia por la colectivización de los cuidados debe hacerse desde todos los espacios también de organización del pueblo. O sea, cuando hoy día nuestras asambleas también territoriales, populares, asambleas vecinales, se están planteando también cómo estamos generando esta comunidad en torno a la infancia, en torno a los cuidados, en torno a la reproducción de la vida, sentimos que también vamos caminando en un sentido de la emancipación del colectivo y no solo individual, porque es lo que hace este sistema finalmente, y por supuesto este sistema descarnado del neoliberalismo chileno, donde los medios de comunicación permanentemente te están diciendo cómo te puedes salvar solo, ¿cierto?, a través de poder costear los distintos accesos a un mercado que por supuesto se va especializando aún más y va haciendo que todo gire, ¿cierto?, este sentido del cuidado de lo colectivo, de la enseñanza, tremendamente individualizado para solo quienes pueden pagarlo. Entonces, en ese sentido, nuestro llamado permanente siempre es a poder construir entre todos y todas, a emplear toda nuestra solidaridad, toda nuestra creatividad, ¿cierto?, como comunidades activas en los diversos territorios para que la colectivización de la reproducción de la vida, de los cuidados, de los ancianos, de las ancianas, de los niños y niñas, también de las personas que tengan dificultades para desplazarse o para abastecerse incluso de alimentos, con todo este sentido de la memoria colectiva en torno a las ollas comunes, en torno a la distribución y al abastecimiento popular, son estrategias de nuestro pueblo, del pueblo pobre, ¿cierto? Son estrategias históricas también que necesitamos colectivizarlas, aprenderlas, reproducirlas y utilizar toda la solidaridad y la creatividad para continuar esta senda de organización y donde este mercado no tenga cabida esta lógica, ¿cierto?, de muerte, de extracción, de saqueo que se ha convertido, ¿cierto?, en los diversos territorios. Y bueno, ahorita con lo que han mencionado, digamos, una cosa importante, siento yo, en el caso chileno, y tomando una frase que se tomó, digamos, como un sentido a partir del levantamiento de octubre, es el hecho de que la dignidad sea costumbre, y entonces preguntarnos qué significa eso, ¿no? Cómo en ese sentido que un espacio como el CENAME exista, un espacio que encarcela, entonces cómo pensar una cuestión distinta, ¿no? Cómo vamos a trabajar precisamente en esta dinámica comunitaria para abordar de manera colectiva esta situación que básicamente involucra entonces repensar literalmente cómo hay esos cuidados hacia la niñez, hacia las jóvenes, los jóvenes, para pues crear contextos en donde, en una etapa fundamental de formación, en una etapa en donde precisamente tendríamos que aprender a tener esa base emancipatoria, pues sea eso lo que se forme y no en lugar de eso los espacios de encierro, de adoctrinamiento, de violencia, incluso desaparición o asesinato, que es lo que ha significado el CENAME, ¿no? Entonces, realmente la invitación para preguntarnos cómo vamos a crear esa nueva perspectiva, ¿no? Que finalmente el octubre chileno significó esta frase de hasta que la dignidad se haga costumbre, cómo efectivamente vamos a crear esa dinámica, ese sentido de dignidad hacia todas, todos y todes. Creemos que la judicialización de la infancia y de la juventud popular no ha sido el camino dentro de estos casi 40 años de existencia del CENAME. Hemos visto cómo la continua transformación cosmética que ha hecho la institucionalidad del Estado, tanto en el CENAME como con otras instancias, ha seguido profundizando un poco la violación sistemática de los derechos de nuestra juventud y nuestra niñez. Se nos hace la pregunta si la institucionalidad finalmente va a ser garante de derechos en un país en donde sabemos que no hay ningún respeto, o sea, en donde no se garantiza ningún derecho básico a la existencia. Creemos que esta dignidad que se ha venido levantando no se va realizando o no se va dando desde el Estado. Por eso esa autoexigencia a nuestra clase debiese ser por desde dónde vamos creando estos espacios en donde el adultocentrismo sea erradicado, porque hemos visto tanto en este caso con el CENAME cómo finalmente el adultocentrismo no permite el comprender la existencia o no permite comprender a la infancia ni a la juventud, sino más bien siempre con una lógica de domesticar finalmente a la juventud, va haciendo que se vaya perdiendo la esencia o la naturaleza de nuestra juventud. Y dentro de ya este casi año que hemos tenido con los militares en la calle, hemos visto que parece que hacia allá sigue el camino. Con una dictadura sanitaria que está lejos de irse. La pregunta entonces va hacia nosotros, ¿qué vamos haciendo? ¿De qué nos vamos haciendo cargo frente a esta realidad? Y al momento de finalizar este primer capítulo de nuestra tercera temporada, queremos saludar este espacio y enviar un abrazo fraterno y revolucionario a todas y todas las distintas radios autónomas o cogestionadas que construyen a lo largo del territorio de Abdiayala, y en la cual estamos muy, muy contentas y contentos de haber sido parte de esta acción de denuncia, exigiendo la libertad de todos y todas las presas y presos políticos que hay en nuestros territorios. Saludamos a esta instancia y alentamos que se multipliquen los cadenazos radiales y las radio escuchas. Para cerrar, hemos decidido buscar una cita que refleja un poco todas las problemáticas que hemos estado hablando sobre la juventud popular y sobre el encarcelamiento que se le ha hecho históricamente a nuestra niñez y a nuestra juventud. Esta cita habla de que los jóvenes tienen aún la fuerza de rechazar la muerte. Se rebelan contra la domesticación. Ellos son exigencia de vida. La juventud es un mal para el capital porque es lo que todavía no ha sido domesticado. Los estudiantes se han manifestado contra la escuela, la universidad y la familia. La escuela es la organización de la pasividad del ser, incluso cuando en ella se practican métodos activos, emancipatorios. Liberar la escuela sería liberar la opresión. Son las palabras que hemos querido rescatar de Jacques Camat en su texto Contra la domesticación. Esperamos que sirva para la reflexión sobre cómo vamos trabajando de forma más comunitaria para cuidar y resguardar los derechos de nuestra juventud popular. Por los niños y la juventud popular. Por infancias libres. De buen compás, fuerza. Fuerza, fuerza. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial de Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible.